Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. Hace algunas madrugadas atrás me despierto y en la radio que estaba escuchando sonaba una canción que hablaba de Piluso y que hablaba de Coquito. Me desperté y me quedé escuchando esa canción tratando de saber qué canción era. No, realmente no la conocía y la verdad rápidamente me volví a dormir con aquella cosa que sonaba realmente dulcemente en mis oídos en esa madrugada. Cuentan que a mediados de 1960 y en la pantalla del Canal 9 de Buenos Aires, en una tarde se escuchó Piluso a tomar la leche. Quien hablaba era Inés Jaroslavsky y el personaje y el programa era el Capitán Piluso y Coquito, o el Capitán Piluso. Ese fue uno de los primeros programas infantiles de muchísimo éxito que se extendió durante toda la década de los 60. Y una anécdota curiosa que conocí mientras buscaba algo de información sobre el programa es la que cuenta que en noviembre del 61 el programa del Capitán Piluso tenía un éxito impresionante y los productores decidieron hacer un programa en exteriores, como se llamaba en la época, en el Luna Park de Buenos Aires. El programa tenía un éxito enorme en esos primeros años y a los productores en el año 1961 se les ocurre generar un encuentro en exteriores con la que fue, la dicen, la primera transmisión en vivo en exteriores que realizó el Canal 9 de Buenos Aires, y el evento era el siguiente. Apelo aquí a la memoria de ustedes. El evento era este: una pelea del Capitán Piluso con el que aquel en ese momento era nada más que un luchador de catch, que era Martín Karadagian. La pelea se hacía en el Luna Park. Piluso era el gran ídolo de los chicos y Martín Karadagian era el malo de esta pelea. El Luna Park, que tiene una capacidad de más o menos 5.000 personas, estaba repleto y cuentan que hubo miles de personas que quedaron afuera, que no pudieron entrar. Como se esperaba, Piluso ganó aquella pelea. Contaba uno de los productores, Hernán Abramson, que se había creado una expectativa increíble, más de lo que hubiéramos pensado, decía él. Piluso llegó en helicóptero mientras Coquito, que tenía pánico a volar, iba por tierra en un auto descapotable. Después de la lucha salimos con 4 camiones por el centro de Buenos Aires a repartir juguetes. A partir de ese éxito, Canal 9 se decide a hacer nada menos que Titanes en el Ring con la troupe del gran Martín. Por supuesto, el Capitán Piluso era Alberto Olmedo y Coquito era Gustavo Ortiz. Esto viene a cuento de que la repercusión del programa del Capitán Piluso llevó a que tuviera varias canciones que de alguna manera homenajeaban esa trayectoria. Hay ahí por lo menos 3 de las cuales voy a presentar entre el programa de hoy y el de mañana, 2 de esas 3. Hay una de Fito Páez, que es la que vamos a escuchar hoy, que se llama Tema de Piluso, que está en el álbum Circo Beat, en el gran álbum Circo Beat. Hay una de Spinetta y los Socios del Desierto, que apareció en el disco San Cristóforo, que se llamó Piluso y Coquito. Y una tercera que me la reservo como sorpresa para mañana. En esta canción de Fito Páez hay, claro, un homenaje a Rosario, al Rosario natal tanto de Alberto Olmedo como de Fito Páez. Y por supuesto, un homenaje al gran Capitán Piluso. Tema de Piluso, Fito Páez. Thank you. si se va. Transcurridos unos cuantos años desde su inicio, la orquesta di Piazza Vittorio se ha convertido en un bien común de la música italiana. Formación abierta, lista para dar la bienvenida a nuevos lenguajes musicales, procedentes de la tradición originaria de sus componentes multiculturales, pero dispuestos a contaminarse por el pop y el rock, que desarrollan una fusión de tradición y modernidad que crea un sonido único y con sello propio. L'Isola di Legno, del 2013, parece un experimento difícil de realizar, pero sin embargo es sorprendente la extrema facilidad con que sucede. El preludio aireado, cantado en castellano, una notable realización acerca de los males de la política, donde las melodías de América Latina se mezclan con las de Europa en un île de bois. Se produce entonces un encuentro con el Mediterráneo, cantando en francés acerca de los migrantes en busca de la libertad. Hay muchas canciones en varios idiomas, tres idiomas, que es lo que dice en la contratapa del disco. Está compuesto todo a ocho manos en una melodía alegre, contagiosa y un delicioso sabor vintage de los 60, con el tema que sí vamos a escuchar ahora, alternando inglés, portugués, y que podría perfectamente ser todo un éxito comercial sin ningún tipo de esfuerzo. En definitiva, la orquesta di Piazza Vittorio es una historia ejemplar desde todos los puntos de vista, artístico, cultural, musical, social y político, que nos demuestra que la unión de culturas produce belleza, un experimento totalmente exitoso. La escucharemos desde su disco L'Isola di Legno, vamos a decir que en español quiere decir La Isla de Madera, si ustedes lo prefieren en español. Este disco del 2013, la canción que le habíamos mencionado, que le decimos ahora, que se llama Limoncello. That I was thinking all the plans I had are shrinking, or is it that I'm expanding more or less? I love everything, the joy and the sorrow, all of it brings saio do trabalho com meus olhos bem cansados e olho o sol ouro amarelo no oeste. Vou correndo pro chinelo e no bar um limoncello pra esquecer o que a vida nos reveste.